aquí en el alma, hecho de pura montaña, un norte de cielo puro, un norte de pura entraña, no un norte de polo norte, no un norte de viento norte, uno de cielo y guitarra, uno de canto y chicharra, uno de montes y ríos, de cerros y de quebradas, por donde una brisa viento va soltando sus amarras. Tengo un norte aquí en el alma, hecho de montaña pura, un norte de cielo alto, cielo adentro en las alturas, no un norte de polo norte, no un norte de viento norte, uno de cielo y guitarra, uno de canto y chicharra, uno de montes y ríos, de cerros y de quebradas, por donde una brisa viento, norte arriba, norte adentro, va soltando sus amarras.